necesitamos, Señor, más que el aire que respiramos, Padre, más que el alimento, Señor, más que el agua, Padre, te necesitamos a ti, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, Dios. Yo te busco, yo te recibe mi adoración. Dígale, te anhelo en esta tarde, te anhelo, Señor. Te anhelo, te necesito, amo más que a mi ser. Te anhelo, Dios. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Dile, recibe mi adoración, recibe mi adoración, Dios. De lo profundo del corazón te traemos adoración, Señor. Recíbela en esta tarde, Padre. Te anhelo, te necesito, amo más que a mi ser. Yo te anhelo, Dios. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, Dios. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te anhelo, Dios, te anhelo, Señor, en esta tarde, Padre. Te anhelo, te necesito, te amo más. camiseta, mas camiseta. Senhor, graças. ¿Por qué no terminamos este tiempo adorando a nuestro Dios? En sus propias palabras, adora a nuestro Dios. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. En esta tarde que el Señor lo escuche como usted lo adora de corazón. Levante su voz un momento y dígale, Señor, te amo, te necesito, te anhelo y te adoro, Padre. Señor, tú eres todo para mí, Padre. Tú eres mi vida, Señor. Tú eres la razón, Señor, de estar aquí, Padre. Tú eres la razón de mi existencia, Padre. Señor, hay tantas cosas a las que nosotros, Padre, le dedicamos tiempo. Pero, Señor, la principal, Dios, la primera, Dios, eres tú, Señor. Te amamos, Dios, de todo corazón. A pesar de todo, a pesar de las circunstancias, queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos glorificar tu nombre, Señor, y queremos darte gracias. Porque tú eres grande, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas, porque tú eres bello, Señor, con tus hijos, con tu pueblo, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias. Gracias por tu espíritu que ministra a Dios al que está necesitado. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo de ministración. Gracias porque te podemos cantar, pero sabemos que tú nos escuchas. Porque sabemos que tú tienes el oído atento con nosotros, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ahora y siempre, Señor, te hemos de bendecir y te hemos de glorificar, Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hay algo que me gustaría que se quedara en su mente, que recordara una vez más, como lo hemos estado diciendo alrededor del servicio, nuestro Dios es fiel. El día de hoy yo cumplo 30 años de vida, gracias a Dios por eso, y ni un solo día de mi vida he dejado de ver que nuestro Dios es y sigue siendo fiel, hermano. Nunca lo olvide, nunca lo deje de tener presente. Nuestro Dios es un Dios fiel. Gloria a Dios. Antes de dejar este lugar, voy a pedir a dos hermanos que tomen los ofrenderos, por favor. ¿Varones o damas? Dos hermanos varones, por favor. A ver, vamos a ver a nuestro hermano Lalo por allá, a nuestro hermano Tito, que tomen por favor los ofrenderos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Lalo, por favor, que haga una oración por la ofrenda. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por estas economías, Padre, que van a ser depositadas. Bendito Dios. Yo te pido, Señor, que tú las multipliques, Señor. Que bendigas estos destinos, Señor, que son para tu obra, maravilloso Padre Dios. Yo te pido, Señor, que multipliques el bolsillo del dador alegre, maravilloso Padre Dios. Si algún hijo de tu pueblo, maravilloso Padre, por cualquier circunstancia, Señor, hoy no puede dar esta porción, maravilloso Padre, yo te pido, Señor, que tú le bendigas, que abra las ventanas, maravilloso Padre Dios, y que la abundancia también, maravilloso Padre, llegue a los hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos cantando y declarando que Él es nuestro amigo fiel. Amén. Alegres en esta tarde. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches en mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Gloria a Dios. Mi deseo, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Dejo lugar a quien le corresponda en esta tarde. Mayra, por favor, directamente. Acá atrás. Los niños, los exploradores y las chicas también. Ah, que todos los niños, por favor, salgan a su reunión, por favor, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta ya noche. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias por estar de pie. Bueno, pues en esta noche doy gracias a Dios porque me dieron la oportunidad, o más bien me invitaron para que hablara con ustedes sobre de un tema quizás muy común, a lo mejor un tema muy simple quizás, pero que nació en el corazón de los jóvenes y que ahora quisieron que pudiéramos compartirlo en esta tarde. Es más que nada una enseñanza, una plática que voy a tener con ustedes hoy. Y bueno, me siento privilegiada de poder estar aquí. Le doy gracias a Dios porque Él ha guardado mi vida. El pasado, la semana pasada, desafortunadamente estuve enferma, estuve en el hospital, pero le doy gracias a Dios porque aquí estoy. Dios me ha fortalecido, fue algo muy duro para mí. Ha sido muy difícil esto. Nunca pensé que me fuera a llegar a suceder una situación como esta, ya que hace 2 meses comencé a estar enferma y fue prolongándose y prolongándose, pero Dios es fiel. Le doy gracias porque Él me ha fortalecido mucho. Yo no sé, de verdad le digo, Dios, yo no sé qué haría si no te tuviera. Mi mamá está de testigo de cuántas veces o en momentos me he desesperado mucho, pero Dios es fiel. Y Dios sabe por qué pasan las cosas. Nada de lo que nos sucede es por casualidad. Pero gracias a Dios porque ahorita me permite estar aquí, me da las fuerzas. Gracias a Dios porque ya volví a mi trabajo también. Y digo, en tu nombre, Señor. Voy a seguir adelante. Bueno, en esta tarde voy a hablar acerca de la rivalidad entre hermanos. ¿Cuántas veces en nuestras familias nos hemos encontrado con este tipo de problemas? Yo creo que todas las familias hemos experimentado este tipo de situación, ¿sí? Sobre todo aquellas familias que tienen muchos hijos. A lo mejor las familias o las parejas que solamente tienen un hijo no lo viven tan palpablemente, pero las familias que sí tienen 2, 3 o 4 hijos viven esta situación de rivalidad entre hermanos. Y la rivalidad entre hermanos no es una situación muy que sea muy común, por decirlo así, ya que inclusive en la misma Biblia nosotros vemos o encontramos cómo se presenta esta situación de la rivalidad entre hermanos. ¿Puedes poner la primera diapositiva, por favor? Uno de los primeros ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia y que nos narran acerca de una rivalidad es el caso de Caín y de Abel, ¿sí? Todos conocemos la historia de Caín y Abel y conocemos cuál fue la rivalidad entre ellos. Tal fue la rivalidad entre ellos que Caín asesinó a su hermano Abel, ¿sí? ¿Hasta qué punto llegó esta situación? Ese es uno de los primeros ejemplos que nosotros podemos visualizar en la Biblia acerca de la rivalidad. La que sigue, por favor. Pero hay otro ejemplo, quizás no muy sonado o quizás no muy conocido para nosotros, como es el caso de Amnón y Absalón. ¿Quién ha escuchado hablar de Amnón y Absalón? ¿Quién fue Amnón? ¿Quién me puede decir quién fue Amnón? Eran hijos del rey David. Pero específicamente, ¿quién era Amnón, por ejemplo? ¿Amnón era quién? El primogénito de David, ¿sí? Era el heredero al trono, ¿sí? Absalón era otro de los hijos de David. Pero ¿cuál fue la situación que se presentó entre ellos y que fue motivo o causa precisamente de una rivalidad entre ellos? ¿Sí? En 2 Samuel 13, en el capítulo 20, se nos narra la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo tomé como referencia ahorita nada más 2 versículos, que es el 13:22, donde dice: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Y en el 13:32 dice: pues solo Amnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la situación específica que fue la que desató o provocó esta rivalidad entre ellos? ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Bueno, ya habíamos mencionado que Amnón era el hermano mayor, el sucesor al trono, y que Absalón y Tamar eran hermanos. Se dice, o en la Biblia se nos menciona, que ellos eran hijos de la misma madre. No sé si ustedes recuerdan que David tuvo varias esposas, entonces tuvo hijos de varias esposas. En este caso, Absalón y Tamar sí eran hermanos cercanos, ¿sí? En el caso con Amnón no eran hermanos cercanos, eran, digamos, medios hermanos, ¿sí? Bueno, pues en la Biblia se nos narra cómo Amnón amaba, dice que amaba a Tamar, pero no con un amor fraternal, sino con un amor más allá de un sentimiento de un hermano, ¿sí? Entonces dice que Amnón cometió una imprudencia. Nos narra la Biblia que él en complicidad, gracias, con un amigo de él, se hizo pasar por enfermo para que Tamar lo cuidara. Y entonces Tamar viene con él, con Amnón, para cuidarlo, pero este abusa de ella, se aprovecha de Tamar. Esto provoca en Absalón un enojo muy grande. Y de hecho, cuando Absalón se entera, le dice a Tamar, ¿sabes qué? No hagas nada. No digas nada, yo me voy a hacer cargo, yo me voy a encargar de este Amnón. Va a ver lo que le va a suceder a Amnón, ¿sí? Entonces dice, Absalón decide vengarse, él le pide a su hermana no decir nada, mientras tanto él de manera secreta planea la venganza. Absalón ordena la muerte de Amnón, ¿sí? En una situación que se presentó, Absalón ordena la muerte de Amnón para vengar precisamente la situación que se había presentado con su hermana Tamar. Pero una cosa muy importante aquí es cómo David, al haberse dado cuenta de esta situación, no hizo absolutamente nada, ni como rey, ni como padre. Él supo la situación que se dio entre Amnón y Tamar, lo que él hizo, y sin embargo no tomó cartas en el asunto. ¿Sí? Vemos ahí cómo David fue negligente al no hacer nada como rey y padre, lo que llevó precisamente a que Amnón fuera asesinado por Absalón. Entonces, nosotros podemos observar cómo en la Biblia se nos narra cómo pueden surgir ciertas rivalidades entre hermanos que pueden inclusive llegar a la muerte. Y hoy en día nosotros podemos ver cómo, o hemos sido a lo mejor testigos, o hemos conocido la historia de algún vecino, de algún amigo, o de alguien de nuestra colonia, de cómo por situaciones o conflictos entre hermanos han llegado a esta situación, ¿sí? Han llegado a matarse entre hermanos por pleitos muchas veces sin sentido, donde los padres no intervienen a tiempo, ¿sí? ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? ¿Cuáles son los orígenes de la rivalidad fraternal? La rivalidad fraternal no es algo nuevo, es algo que siempre se ha presentado. Y de hecho es algo que no solamente se da en los seres humanos, sino también se da en los animales, la rivalidad, ¿sí? Dice, al hablar de la rivalidad fraternal, nos referimos a casos desde peleas caseras que comienzan con un jalón de trenzas o con el no querer compartir un preciado juguete. Yo me imagino aquí todos los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, muchas veces la gran cantidad de pleitos que se originan en la casa por un juguete. O porque ya el más grande molestó al más pequeño, o porque ya el chiquito le jaló el cabello al más grande y es una peleadera, pero que no se aguanta a veces el papá. Y muchas veces, sin darnos cuenta, ahí empiezan a surgir las rivalidades. Dice, hasta situaciones mucho más serias como la enemistad o el antagonismo permanente entre hermanos adultos. Muchas veces no nos damos cuenta que la rivalidad surge desde pequeñitos, desde que están chiquitos, y que esa rivalidad va creciendo hasta que son adultos. Y esto lleva a que ellos lleguen a tener un rencor en su corazón que no se puedan ver entre hermanos. Y yo creo que todos hemos sido testigos de situaciones como estas. Dice, no es difícil encontrar cuáles son los orígenes de la rivalidad fraternal. El problema es simplemente uno de competencia por recursos limitados. Los hijos siempre estamos compitiendo unos por otros, por el tiempo, por la atención, por el cariño y por la aprobación. Nosotros como hijos, cuando tenemos más hermanos, siempre estamos peleándonos porque el papá me dedique más tiempo a mí que a mi hermano mayor o a mi hermano más pequeño. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una pareja tiene un hijo, el primero? Toda la atención se centra en el primogénito y toda la casa está llena de fotos del bebé y le hacen cumpleaños cada año y bueno, todo para el primer hijo. ¿Pero qué pasa cuando llega el segundo? Ya cuando llega el segundo, pues ya ni hay tantas fotos, ya ni película le toman al pobre niño, ¿no? Ah, ya no hay que hacerle cumpleaños porque es una gastadera. O sea, se comienza a veces a notar cómo se hace una distinción entre los hijos. Y eso nosotros nos damos cuenta. Y nos empezamos a sentir como que, ay, mi papá quiere más al mayor porque fue el primero y a mí ya no me quiere tanto. Yo soy de las de en medio y siempre dicen que los de en medio somos los que más mal nos va, que porque somos los que menos atención tenemos, porque porque dicen que al mayor todas las atenciones y al más pequeñito también todas las atenciones. Y ojo, esta es una situación que puede convertirse en un conflicto muy grande con el paso del tiempo. Los hijos al crecer y al ver cómo los papás han tenido mayor atención hacia alguno de los hijos, comienzan a sentir ciertos celos y comienzan a pelear. Comienzan a pelear entre ellos por ganar la atención del padre, ¿sí? Quieren que les dediquen más tiempo, quieren que les dediquen más atención. Ah, no, yo quiero que tú me veas a mí, papá, ¿sí? No veas a mi hermano, veme a mí, yo también aquí estoy, ¿sí? El cariño, híjole. Esos celos. Cuando hay hermanos más grandes o más pequeños, por ejemplo, cuando nace el más pequeñito, ¿cómo sufre el mayorcito? ¿Por qué? Porque ve que sus papás se volcan sobre el más pequeño y todas las atenciones son sobre él y comienza a sentir ese celo de decir, a mí ya no me quiere, a mí ya no me quiere mi papá, ya no me quiere mi mamá porque a mí ya no me cuida, ya no me ve como a mi hermanito el que está chiquito. Y comienzan ahí los conflictos. Comienza el hermano a ver de qué manera va a vengarse de su hermano porque él siente que le está robando la atención de sus padres, el cariño de sus padres. Y comienza ahí a haber una competencia muchas veces entre ellos por ganarse la aprobación del papá. Ah, no, pues como mi papá quiere mucho a mi hermano, pues ahora yo voy a hacer o voy a estudiar más o voy a hacer algo para que mi papá me apruebe, me lo resalte, me lo haga notar y se sienta orgulloso de mí, ¿sí? Y comienzan ahí las rivalidades. Ah, no, pues si mi hermano saca 8, yo voy a sacar 10. O yo voy a ser mejor que mi hermano. ¿Para qué? Para que mi papá me apruebe, para que mi papá me tenga más atención, para que mi papá tenga más cariño para conmigo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las causas de una rivalidad? Hermana Chelo, ¿podrá darle lectura a la primera, por favor? Una de las causas de la rivalidad es precisamente la diferencia de edades. Muchas veces en las familias tenemos, bueno, tienen hijos de 6 años y tienen un niño de 1 año, por ejemplo. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, el niño más pequeñito llora por alguna cuestión de su hermano el mayor? ¡Uy! Así le va al mayor. Lo regañan y hasta se lo suenan. ¿Por qué? Porque el más pequeñito lloró. Y ahí empieza a sentirse cierto rencor del más grande al más pequeño. Porque muchas veces también los papás le echan la culpa al niño mayor porque el niño más pequeño lloró. Y a veces ni siquiera saben por qué fue, ¿sí? Entonces, una de las causas es precisamente la diferencia de edades. La número 2, hermana Linda, por favor. Dice, cuando los padres, por la razón que fuera, complicaciones de trabajo o falta de valores o prioridades sociales y personales apropiadas, dejan solo en casa a sus hijos cuando todos aún están muy pequeños. Hoy en día ya la mayoría de las parejas trabajan los dos. Y muchas veces dejan a los niños o a los hijos solos en la casa. Y sabrá Dios qué tanto sucede, ¿verdad?, cuando los papás no están. Se pelean, se desgreñan, se todo, ¿verdad? Y esa es una de las situaciones por las cuales también surge la rivalidad. Porque los papás no están al pendiente. Los dejan solos. Y por cualquier cosita o por cualquier detalle ya comienzan a pelear, comienzan las discusiones, comienzan las diferencias y muchas veces se llegan hasta a ocasionar algunas heridas fuertes o graves. ¿Por qué? Porque ya le aventó el zapato media cara y ya le abrió el ojo, por ejemplo, ¿sí? Pero muchas veces es porque los papás los dejan solos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y el número 3, hermano Poncho. Gracias. Cuando sucede alguna tragedia, cuando algún padre o alguno de los padres desafortunadamente muere, o cuando sucede el divorcio, por ejemplo, que muchas veces pasa que yo me llevo a uno y tú te llevas al otro, y comienzan a separar a los hijos, comienzan a crear en ellos cierta rivalidad, o que, ah, no, a mí mi mamá me prefiere, o yo me voy con mi mamá, o porque la mamá escogió a fulanito de tal y se lo llevó, ah, porque lo quería más y a mí no me quiere y por eso me dejó con mi papá, o cosas así por el estilo, y comienza esa rivalidad entre los hermanos, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer la rivalidad entre hermanos? La número uno, ¿quién me puede ayudar a leerla? ¿Quién alcanza a ver? A ver, Damaris. Estos esquemas de acción o patrones de comportamiento quedan grabados durante la etapa formativa de la mente de los niños, formando parte de su mente preconsciente y sentado las bases para toda clase de juegos psicológicos destructivos en su vida posterior. Todas estas situaciones que se presentan cuando ellos están pequeñitos se les quedan grabados en su mente. Y ellos van creciendo con esto. Cuando llegan adultos, ellos comienzan a sacar todos esos rencores, todas esas iras que tuvieron contenidas cuando pequeñitos, y se ve reflejado en su vida. Comienzan a tener muchos problemas en su vida ya de adultos. La número dos, hermana Orfa. Crece con un cierto rencor. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando él llega de grande, comienza a desquitarlo con su grupo de amigos. Si llega a tener un puesto en algún trabajo, llega a desquitarse inclusive con sus empleados. Y como lo dice allí, muchas veces suele suceder que llega a desquitarse con su cónyuge o con sus propios hijos. Comienza a descargar toda esa ira o todo ese rencor, ese resentimiento que se generó cuando él era pequeño. Y el número 3, Magali. Existe un efecto retardado que se presenta al llegar los hijos a la adolescencia. ¿Puede existir este problema por muchos años en la familia sin que los padres se den cuenta de ello? Es hasta que la mente de los hijos comienza a madurar entre los 12 y 20 años. Que el enojo. Destructivos. Fíjense hasta dónde llega, ¿sí? Todo lo que los niños ven desde pequeñitos lo comienzan ellos a manifestar entre los 12 y 20 años. Es cuando su enojo y su furia comienza a salir, ¿sí? Y esto comienza a manifestarse en un comportamiento destructivo hacia ellos mismos y hacia los demás. Comienzan los problemas en la familia. No se diga la etapa de la adolescencia, sobre todo, porque los adolescentes llegan a un momento en el que se llegan a sentir muy incomprendidos por todos y por todo mundo, y comienzan a sacar y que tú me hiciste, y que cuando yo era niño, y que cuando tú, y que cuando yo, y que no me querías, y que no me diste atención, y que a mí no me cuidabas como a mi hermanito, y que a mí me dejabas en la calle, etcétera, etcétera. Yo tengo tres hermanos y en algún momento se llegó a presentar esta situación, ¿sí? Ah, no, pues es que tú, porque él es el más pequeñito, por eso a él sí le haces caso, a él sí lo atiendes, pero a mí no, a mí sí me dejas allí y que no sé qué. Y comienza la rivalidad. Sí existe la rivalidad entre hermanos. Y puedo decir que en algún momento en mi familia se llegó a presentar esta rivalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sentíamos que la atención de mis padres era más hacia alguno de mis hermanos que hacia unos, ¿sí? Entonces comienzan esos celos y esos conflictos. La que sigue, por favor, Miguel. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer para evitar que la rivalidad exista entre los hermanos? Número uno, tratar a cada niño como un ser individual. Los padres deben de hacer sentir a sus hijos que cada uno de ellos son diferentes, que son especiales, que son únicos, que tienen cosas importantes, que no por ser el mayor o por ser el menor es más o menos importante que el otro, ¿sí? Siempre hay que hacerle resaltar sus cosas buenas, decirle: tú eres mi hijo, aunque seas el segundo, tercero, quinto, onceavo, doceavo, te quiero mucho por como tú eres. Él necesita saber que es un ser individual. Nunca hay que compararlos. No hay que hacer comparaciones. ¡Ay, si fueras como tu hermano sí estudia! Siempre es una de las cosas que se suelen escuchar. ¡Ah, tu hermano sí es aplicado! Tu hermano ya ganó una medalla en no sé qué deporte, ¿sí? No, cada uno es individual y por ser él es especial y tiene cosas valiosas e importantes que debemos de hacer o que, bueno, en este caso los padres deben de resaltarle a cada uno de ellos, que no se sientan menos ni más que los otros. El número dos dice: respete el espacio de cada niño, sus juguetes y el momento en que quiere estar solo, lejos de sus hermanos. Todos los niños tienen sus cosas específicas, ¿sí? Sus juguetes. Hay que respetarles eso. Sí, enseñarlos a que deben compartir. Pero cuando el niño diga: yo quiero esto para mí, quiero estar solo, quiero jugar yo, hay que respetarlo. También él necesita a veces momentos de soledad o momentos de individualidad y no de estar compartiendo con sus hermanitos. Entonces, él tiene... Hay que respetar eso para que no sienta que haya un conflicto, porque eso también ocasiona problemas. Si hacemos que el niño le preste el juguete a su hermano aunque no quiera, se explota la bomba allí y empieza el lloradero y el peleadero. Entonces hay que respetar, ¿sí?, las cosas de cada uno de ellos. Evite las comparaciones de un niño con otro. Nunca los comparen. Nunca hay que hacer las comparaciones porque eso crea en ellos muchas veces hasta un traumatismo, ¿sí? Llegan a sentirse muy inferiores a sus demás hermanos, a sentir que ellos no son importantes o que ellos no pueden lograr algo, ¿sí? Si en su familia, por ejemplo, uno de sus hijos sí tiene una profesión, qué bueno, gloria a Dios. Si el otro no la tiene, también por algo no la tiene, pero nunca hacer el decir: ay, tu hermano sí es profesionista y tu hermano sí tiene un trabajo y tu hermano sí gana mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Nunca hay que hacer eso, porque eso crea en ellos cierto rencor, no hacia el padre, sino hacia su hermano, porque siempre se va a sentir menos que él. Cuando haya un niño nuevo en la familia, adecuadamente prepare al niño mayor para su nuevo papel importante, hágale sentir que también el bebé es de él. Ojo. ¿Cómo sucede esto cuando van a ser un niño en la familia? El niño mayorcito siempre siente muchos celos. Hay que platicar con él, hay que decirle: mira, este bebé que viene es importante para ti también. Va a ser tu hermanito y vas a jugar con él y vas a compartir con él. No va a venir a quitarte nada, lo vamos a querer como te queremos a ti, ¿sí? Que no se sienta menos. La que sigue, por favor, Miguel. Sea un detective. ¿Qué significa esto? Observe y note los momentos en que los hermanos no se llevan bien. Antes de la cena, en el carro, antes de irse a la cama, y planea actividades por separado para esos momentos. Los papás deben de estar siempre muy persuasivos, deben de ver y deben de vigilar a sus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están peleando? Y si hay que corregir, pues hay que corregir, pero parejo. No más a uno que a otro, porque a veces suele suceder. Castigas más a uno que al otro. Muchas veces se me viene a la mente ahorita una situación. Ah, porque como tú eres el mayor, tú ya entiendes. Ah, pues a ti te voy a dar más. Y no es así. hay que investigar, hay que saber por qué surgió el problema y corregirlos a los dos. Hablar con los dos y ser parejos con los dos. Observe la manera en que usted trata a cada niño para ver si usted está contribuyendo con la rivalidad. Asegúrese de que usted no tenga un favorito. ¿Cómo se oye esto, verdad? ¡Ay, es que él es tu favorito! Tú lo quieres más. No fomente el favoritismo entre sus hijos, porque eso ocasiona muchos problemas. Yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Yo a veces, yo sí le he preguntado a mi mamá, ¿quieres más a alguien de nosotros? Una vez estábamos con él y digo, dinos la verdad, ¿a quién quieres más? Yo no sé, le digo, la verdad, yo no tengo hijos, pero yo no sé si sea cierto eso, que se quiera más a un hijo que al otro, o que se quieran a todos por igual, no lo sé. A ver, hermana Elisa. Para mí, o sea que, bueno, yo quiero a los tres hijos por igual, no tengo ninguno de más de no será de más, pero para mí, los igual, hijos, igual. Yo que todas las mamás no podemos decir que era una más que igual. Porque esa es una incógnita que los hijos siempre tenemos. Yo siento que mi mamá quiere más a fulanito de tal. Hermana, lo que pasa es que los mismos hijos crean esta situación. No las mamás ni los papás, los mismos hijos, ¿verdad? Bueno, mi suegra dice un dicho que no sé qué tanto, la verdad, dice, los hijos que los traigo, querido, yo tengo un hijo y pues a lo mejor no puedo tirarme por dos, pero yo pienso que no tanto que se quiera más a un hijo, sino que a lo mejor se... Yo en mi casa, por ejemplo, y a lo mejor voy a descubrir un poquito, pero luego si dice uno de mis hermanos, le dice a mi mamá, no, tú quieres más a Mayra que porque no sé qué, y que porque por cualquier situación, ¿no? Y que me cambiaste por ella y que no sé qué. Entonces, a veces sí surgen esos comentarios entre nosotros como hermanos, porque a veces vemos que a lo mejor la mamá atiende más al hijo por cualquier situación, pero yo digo que no significa que lo quiera más. Simple y sencillamente a lo mejor ve la situación. Hermana Linda, ¿quería comentar algo? Pues yo creo que, bueno, yo desafortunadamente pues no tengo hijos, no puedo opinar mucho en esto. Yo, por ejemplo, veo mi casa, ¿no? Yo no siento que mi mamá o mi papá quiera más a alguien, pero a veces las circunstancias que suele pasar a algún hijo en específico, sí lo hace o sí hace a la mamá como que volcarse un poco más a aquel hijo, por alguna situación que esté pasando en específico, pero no significa que lo quiera más, sino que quiero yo pensar que dice, en este momento él me necesita más de mi cariño, de mi atención, de mis palabras, de mis consejos, y no que lo quiera más, ¿sí? Entonces, yo lo veo así, pero yo no sé ustedes las mamás cómo lo ven, hermana Catalina. Y un día ya cuando eran adolescentes se juntaron y pero no significa que haya un favoritismo. No significa que haya un favoritismo que diga, ay, este es mi favorito y este lo quiero por encima de todo y a los demás, pues, que el Señor los acompañe y los bendiga, ¿verdad? No, tampoco. Entonces, pero sí creo en eso de que cuando algún hijo tiene alguna situación difícil, pues sí el padre se volca sobre él y trata de, pues, de solventar la situación y de apoyarlo, de mostrarle a lo mejor más su cariño porque en ese momento lo necesita más. Pero no significa que lo quiera más que a los demás. Bueno, yo al menos digo, yo puedo decir en mi casa que yo siento que mi mamá pues sí nos quiere a todos. Y nos quiere por igual y a todos nos ha atendido en su debido momento. Yo he tenido momentos en los que mi mamá me ha atendido más a mí, mi hermano Miguel también, mi hermana Elsa, mi hermano Carlos. Y de alguna manera mi mamá ha tenido que dedicarnos tiempo a nosotros, pero no significa que quiera más. Que yo me ponga a decir, ay, quiere más a Elsa porque fue la mayor, o quiere más a Miguel porque es el más chiquito. Creo que no. Sea realista en la forma en que los niños deben llevarse, cooperar el uno con el otro, compartir y quererse. Hay que enseñar mucho a los niños a quererse entre ellos, a respetarse, a cooperar entre ellos, a que jueguen en conjunto. De que los más grandecitos también procuren a los más pequeñitos, de que no los lastimen, porque luego eso es lo que pasa, de que ay, se enojan y le sueltan el fregadazo al pobre chiquito. Hay que hablar con él y decirle, no, tienes que cuidar a tu hermanito. Yo he visto los casos de algunos niños ya más adolescentes, cómo cuidan a sus hermanitos los más pequeñitos y cómo los pequeñitos los buscan a ellos. Y digo, qué bonito es porque crece un amor fraternal entre ellos muy grande que no va a romperse con nada. Yo, por ejemplo, no sé, Damaris, tú, tus niñas, ¿cómo se llevan? Bueno, siempre hay una compatibilidad más con un hermano. Pues yo creo que sí hay, siempre hay, eso es normal, ¿no? Siempre hay con un hermano con el que nos llevamos mejor y con otro con el que toda la vida estamos peleando. Yo, por ejemplo, me peleaba mucho con Carlos. Siempre me peleaba con él. Toda la vida andábamos de la greña. Y y por ejemplo, con Elsa, pues me llevo muy bien. Bueno, es mi única hermana. Con Miguel también me llevo bien, pero con el que siempre, siempre peleaba era con Carlos. Pero es curioso porque cuando mi hermano pasó por una situación difícil, ¡ah, cómo me dolió! Y era con el que más me peleaba. Y me dolía mucho mi hermano. Entonces, sí es normal que existan ciertas diferencias y que de repente nos peleemos, pero tampoco hay que fomentar a que se origine un rencor o un odio entre hermanos, ¿sí? Haga comentarios positivos cuando se estén llevando bien o cuando resuelvan sus propios conflictos. Hay que enseñar a los hijos a que resuelvan sus problemas. Si se pelearon, a ver por qué se pelearon. ¿Cuál fue el problema? Si hay que pedir disculpas, pídele disculpas a tu hermanito porque tú fuiste el que cometió el error. Tú acepta las disculpas de tu hermanito. Hay que enseñarlos a llevarse bien, ¿sí? Porque si desde pequeñitos no se les enseña a llevarse bien, de grandes no se van a ni hablar. Y cuántas veces me llegó a tocar ver alguna situación en la que hermanos ya de grandes ya no se hablaban, no se podían ni ver, ¿sí? Y es feo y es triste para los padres ver que sus hijos no se lleven bien, que se odien, que se tengan rencores. Y es feo que haya una reunión familiar y yo no voy porque va a estar mi hermano y con él no lo puedo ver ni en pintura. Entonces, eso es muy, muy terrible. Miguel, la que sigue, por favor. Haga sentir a cada niño especial e importante. Trate de pasar tiempo solo con cada niño todos los días. Si usted tiene varios hijos, pase tiempo individualmente con cada uno. Para que él se sienta importante, que él se sienta especial. Siempre haga sentir que aunque sea el doceavo, como le digo, o el quinceavo, bueno, ya no hay familias tan grandes, es muy importante. Es parte importante de la familia y es alguien que usted ama y aprecia y quiere por sobre todas las cosas. Comparta tiempo solamente con él. Que él sienta que tiene tiempo nada más para él. No con los tres, por ejemplo, no sé, a lo mejor Damaris, ¿verdad? Que a lo mejor pasa tiempo a lo mejor con su más chiquita un ratito, después con Kiara y todo eso, para que cada una de ellas se sienta especial e importante. Y haga tiempo para sí mismo, para llenarse de energía. Dice, recuerde, la rivalidad entre hermanos es normal y parte de la vida familiar. Sí, siempre va a haber pleitos, siempre va a haber conflictos, pero hay que saber resolverlos. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos la mejor guía para poder educar a los hijos, que es la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios se puede encontrar la manera en cómo educar a los hijos, cómo guiarlos, cómo enseñarlos, cómo orientarlos, cómo amarlos. Y qué mejor manera también que siempre estar orando por ellos. Buscar la guianza de Dios, buscar la guianza del Espíritu Santo para que sus hijos siempre crezcan en un amor fraternal entre ellos y que el amor de Dios sobreabunde en el hogar y sobreabunde en cada uno de ellos. Esto era lo que, bueno, en esta tarde me pidieron compartir con ustedes. Quizás fue algo muy breve, pero bueno, espero haya sido de bendición para sus vidas. Y bueno, voy a dejar el lugar a quien corresponda. Dios les bendiga. Señor, siga bendiciendo la vida de los jóvenes, hermanos. Reclamaron un espacio aquí los miércoles y bueno, ahí está, ¿no? Escuchamos cosas que a lo mejor no teníamos contemplado, los matrimonios, bueno, dan su perspectiva desde los jóvenes y bueno, yo creo que al menos algunos salimos alimentados. Esperemos que usted, hermano, ¿no? Nosotros fuimos 9, ya sabrá el conflicto que se generaba, ¿no? Sobre todo a la hora de la comida, porque el que llegaba al último, pues ya saben que no alcanzaba nada, ¿no? Pero bueno. Nada más voy a pedir un favor, hermanos, antes de ser despedidos. Por ahí nuestra hermana Rosita, que es la presidenta de la Sociedad de Damas, nos está pidiendo a las hermanas que tienen contemplado salir al Congreso de Damas el próximo mes de mayo. Pasen por favor con ella a la salida. Recuerden que el próximo martes tienen su confraternidad, hermanos, Congreso Regional de Damas en el Templo Oreb a las 4 de la tarde. Recuerden que el martes no va a haber servicio aquí, hermanas, para que no vayan a llegar y que esté cerrado, vayan a pensar otra situación, ¿no? Está un congreso regional a las 4 de la tarde en el Templo Oreb, hermanas. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, ahí está, tiene una participación como damas, hermanas, así de que hay que poner en alto el nombre de la iglesia Esmirna, hermanas, amén. A las 4 de la tarde, hermanas, ahí. Las van a estar esperando en la reunión. El próximo viernes, hermanos, oración está a cargo de los maestros de escuela dominical y de los alumnos de escuela dominical. Así de que vengas, hermanos. Voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Cristina. No se vayan. Los que mencione, nos esperen tantito, 2 minutos. No les quito más tiempo. Nuestra hermana Cristina, nuestra hermana Zuli, está por aquí. Nuestra hermana Arminda, sí está correcta. Arminda, tantito nomás. Nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Mayra Chávez, nuestra hermana Claudia Escobedo y nuestro hermano Edgar. Tantito no les voy a quitar mucho tiempo, hermanos. Recuerden que el próximo sábado tenemos la capacitación de Escuela Bíblica de Vacaciones 2010 a partir de las 10 de la mañana, hermanos, para que estén presentes aquí en esta parte. El domingo, ya sabe, 10 de la mañana Escuela Dominical. A las 12 tenemos nuestro culto general. Y recuerde que a las 4 de la tarde tenemos la invitación para estar en la Plaza Benito Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia, con una actividad con nuestros hermanos. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a ser despedidos en esta hora. Damos gracias por todos y cada uno de ustedes que se dispusieron en sus tiempos estar aquí en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios y buen Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa, Padre, alabándote, glorificándote, maravilloso Padre, y sobre todo recibiendo la enseñanza, mi Dios y buen Señor. Yo te pido, hermoso Dios, que esta enseñanza que tú has preparado, Dios maravilloso Padre, venga a atesorarse en nuestros corazones, maravilloso Padre Dios, y que podamos, maravilloso Padre, compartirla, mi Dios y buen Señor, a todo creyente, a toda criatura, maravilloso Padre Dios Señor, y contarle las maravillas que tú haces, bendito Padre. Ahora, mi Dios y buen Señor, que vamos a salir, Dios, yo te pido, Señor bendito, que tú guardes los pasos, Dios, guarde los vehículos, guardes el transporte público, maravilloso Padre, de todos y cada uno de los que están aquí, Dios. Permítenos regresar a nuestros hogares, Dios, disfrutar de esta cena preciosa, Dios, que tú tienes para cada hogar, Dios. Bendice los alimentos, Señor, que van a ser de provecho, Dios, y en tus brazos, Padre maravilloso, descansamos en nuestro lecho en esta hora. Gracias te damos por todo lo que haces en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dulces sueños y que descanse, hermanos. Duerma en paz. Deje las preocupaciones.